Sí, yo diría que no me mencione sobre eso, ¿no? Que no me mencione, dado que si ese muchacho estaba cargado con esa energía en el momento de que lo volvemos a retomar, puede llegar a volver, dado que yo la saqué, ¿no es cierto? O sea, y no la tuve yo, o sea, no la tuve yo, sino que cayó acá, nosotros todos la vimos, ¿no? Claro, en el momento, pero no es la insistencia, ¿no? Pero qué curioso, ¿no? Es decir, esta falta de... ¿Está temblando usted? A ver, Django. ¿Se siente como esto? No. Yo quisiera que tomen bien, porque la energía está acá, la energía está ahí, la estoy canalizando. Yo le pediría que que se corra. Jake's got a monkey shine on his head, and Deborah Ann's got a tiger in her hips. They can twist and turn, they can move and burn, they can throw themselves against the wall, but they creep for what they need, and they explode to the call, and then they move. Like I told you, very stupid like you saw, very stupid as the simple thought of ever thinking at all. And all the mind, all the soul, all the body, all we know, all the things that should have made us whole, all the colorless security was only so it could go. Tropical apartments bed, your sacrificial pool, my body in the water, and my heart is in your hand. So this is the way you choose to send me to the judgment land. So you can't move, move. Oh, sex beat, go. Get my soul. So you can't move. So you can't move. So you can't move. So you can't move. So you can't move. Y aguante la nave infernal. Bien, vamos con esa música. Debo informar a las autoridades, a los padres, a toda persona que elegirle. No. Debo informar a las autoridades, a los padres, a toda persona que elegirle. Y aguante la nave infernal, bien, vamos con esa música. Te aviso, nos vemos, un abrazo, todos juntos en el mensaje. Y no trabajes tanto, la vida es una sola, lo suficiente como para vivir decentemente, decentemente, decentemente. People. sleeping in the way you say goodbye. There's something that's invisible. There's some things you can't hide. Try to detect you when I'm sleeping in the way you say goodbye. Conservate vestiti e cappotti, signora. Forza. Cellulire tre gliene. No se oían tambores ni himnos funerarios. Cuando llevábamos su cadáver rápidamente al baluarte, ningún soldado disparó salvas de despedida sobre la tumba en que enterrábamos a nuestro héroe. Fortunato Rimone! Dichas gauchas con orgullo me gusta lucir a mí, porque ando cantando coplas que en esta tierra aprendí. No puede querer la madre aquel que fue abandonado, así es parte de mi pueblo, extranjero en su lugar. Saber de la antigua Grecia y la historia universal seguro que nos ayuda en la vida cultural. Que cultivemos la música de algún lejano país, seguro que no es pecado si conozco la de aquí. Pero si ando musiqueando el canto de otro lugar, sin conocer un estilo, una baguala, un valseado, guacho de nuestra cultura, extranjero en mi lugar. Mano, in infringino. Guarda che roba che c'è il torino. Conservate vestiti e cappotti, signora. C'è il torino e preghi. Mondo! Maintenance. Fortunato Rimone! La nave anormal, un viaje sin retorno por los límites del círculo no redondo. Water is gonna kill you. don't go it alone. Coming on is such a thing of death. Lock the door and pick up the phone. Dial 1-800-999. It's hard to go through it. Say a dead baby, you may ask. If the words are meant to push through the it. This bomb's not an equalizer. All it takes a little loop. That's right, you're too high. The shoe is on the other foot. Hack it again. Looking up for number one. Hack it again, man. Man's time can be fun. One bullet in a triple six. Your fate has been at the chance. My head has got a real charm. Give death but a touch of romance. Choose a weapon, make a move. Get your target right in your sight. Seven screens and a sudden shot. Free the brightness up with the night. Now the boys are packing a pace. Gonna be some change in me. That's right, out of the way. They're gonna need a little first day. I got a gun. Looking up for number one. I got a gun, man. Man, summer can be fun. Have a heart attack, really should have thought of that. Oh, you try to play, I do, I'm never getting around. I got a gun, I got a gun, man. Looking at my number one. I got a gun, I got a gun, man. Manslaughter can be fun. Manslaughter can be fun. Listo, ningún problema. La nave anormal planea por los límites siderales de tus pensamientos. La nave anormal, esa parte contra todo, todo, todo. To the eye of the storm, all the people porque la noche es terrible para los que están en tu tormento, porque les da, no sé si por proceso o por cansancio, una idea deforme de la realidad, y porque el insomnio tiene la virtud de transformar en razonables las cosas más injustas. Y esto hay que hacerlo como pasó en Alemania o como pasó en Italia con las Brigadas Rojas. Si no se hace un manipulite y no se extermina todo esto, esto no se acaba con papeles en tribunales. El poder legislativo y el poder judicial tienen que estar apoyados por la policía y por el ejército. El pueblo quiere saber qué hay grabado en los 330 cassettes o disquetes que han encontrado. Queremos saber dónde están los 330 disquetes y qué es lo que dice la grabación. Ya llego. El profesor, el ciclo músico, llegó. ¿Me oís? Porque la noche es terrible para los que están en tu tormento, porque les da, no sé si por proceso o por cansancio, una idea deforme de la realidad, y porque el insomnio tiene la virtud de transformar en razonables las cosas más injustas. Argentina está confundida, cree que la policía es una mala palabra y el ejército es una mala palabra, y esto no es así. Hay que poner orden, hay que volver a la república, la democracia no sirve si no hay república. Es como Walt Disney. Es un desaparecido. Dicen que soy aburrido. Paridad cambiaria. Dólares recibirán dólares. ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡A triunfar! pero muy de malas en el dinero. ¡Ave María Purísima! Señor del agarradero, que lo agarren a él primero. Por eso, en este momento, los secretos que le vamos a enseñar ahora es para que usted aprenda. Porque hay personas que no saben utilizar las cosas. No a la droga, sí a la vida. No a la pereza. Y aguante la nave infernal. Bien, vamos con esa música. Hit Radio, on la música parla. Y aguante la nave infernal, bien, vamos con esa música. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag. Coming Tuesday I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. Al baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros al compás del tamboril, opa, opa, al compás del tamboril, opa, opa, opa, opa, opa, opa. Sound of you falling under a new kind of spell. The sound of you change your mind. The sound of you leave me behind. Now there's two dolls. Now there's two. One to live with, one to steal. And you say, 'cause there can only be one, 'cause there can only. I can't find silence of you waiting to carry out the cry. But the sound of you making up your mind, different toys. Now there's two. Ones you live with, ones you steal. And you say that there can only be one. That there can only be one. That there can only be one. That there can only be one. And the one that you love is by your side. And the one that you want is deep inside. And you say that there can only be one. That there can only be one. That there can only be one. That there can only be one. That there can only. Embalados y atormentados, como ratas estábamos en el infierno, un olor detestable como un pozo de veneno. Elegimos una luz divina de la cual nos reímos, eso era un arrastre. En cambio, vivían en una bolsa, atrapados en un obstáculo. Es la llamada final, grande y pequeña. Nuestro tiempo no es el suyo, todos somos conscientes. Vuelve, vuelve al cielo. Crecido en la mierda, como un regalo para sobrevivir, y si ha llegado el momento de saber que el amor está vivo, es esta temporada. Pero todavía no pueden lograr esperar una negativa alternativa, lo que la fe tiene que dar un lugar donde queremos vivir, sin razón. Todos ustedes conscientes, no se atrevan, todo el mundo estará allí. Regresa al cielo, regresa al cielo. I reach out just to touch you. It's wide then I realize it's a wide open road. It's a wide open road. It's a wide open road. It's a wide open road. It's a wide open road. It's a wide open road. It's a wide open road. It's a wide open road. It's a wide open road. It's a wide open road. And now you can go any place that you want to go. Debo informar a las autoridades, a los padres, a toda persona que elegirle. La nave anormal, un viaje sin retorno por los límites del círculo no redondo.